Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos con tramas. Hoy, apuntes para una historia social del fútbol, con Julio Friedenberg. Ahora, de todas maneras, vamos a hacer una especie de, con estos elementos que estás brindando y con otros que aparecen en este cuadro que planteás en la página 157 de Historia Social del Fútbol, en el capítulo Sociedad, Ciudad e Imaginario Barrial con Fútbol. Vamos a imaginar la siguiente situación. Por ejemplo, en el barrio de Almagro, según los datos que aquí citás, había 6 clubes, pero el más representativo, el club de fútbol representativo, era Almagro. Paso a otro, en este caso una dupla, Parque Patricios Pompeya. 7 clubes en número parece que estaban en ese territorio, pero el más representativo, Huracán. Claro, ahí hay una tensión, o a ver, vamos a llamarlo así. O hay varias identidades cruzadas. A eso, claro, me quería referir. A ver, ¿cómo se lee este tipo de cuestiones? Vamos a suponer, ¿qué es lo que pasa hoy en Mataderos? ¿Sí? En Mataderos hay, debe ser uno de los barrios que tiene más clubes. Los barrios más alejados suelen tener más instituciones pequeñas, ¿no? Efectivamente, acá había 12 clubes. Claro. Y el más representativo, Nueva Chicago. Claro. Si vamos hoy a Mataderos, lo más probable es que, bueno, obviamente hay gente de todos los equipos, pero vamos a suponer, obviemos que eso ocurre. Hay infinidad de clubes, Librerías Argentinas, qué sé yo, hay Bibliotecas Populares. Y está Chicago. Chicago es el único club del barrio que participa del fútbol, entre comillas, grande. Será grande, mediano, chico, no importa. Ahí entramos en otra discusión. Claro. Sí, claro, pero no importa. Participa de los torneos de la AFA. ¿Sí? En cualquiera de sus niveles. Julio Friedenberg, profesor de historia. Entonces, a la hora de las identidades construidas vía fútbol, todos los que participan de otros clubes son hinchas de Chicago. Ahora, también son hinchas, entre comillas, del Glorias Argentinas o de su pequeño club, donde no se practica fútbol profesional. Hay vóley y otras cosas. Claro. Hay tango, no sé. Entonces, a la hora del fútbol profesional, que es, y acá volvemos a lógicas particulares, es un escenario donde compiten clubes, ¿no? en el nivel más alto, y es en el nivel donde compiten identidades. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que es muy excepcional en el mundo, identidades barriales, porque recordemos, entre paréntesis, que en líneas generales no es así. Hay 1, 2, 3, 4 y no mucho más clubes por ciudad, aunque sean ciudades muy importantes, ¿no? Buenos Aires, Londres... Es una excepción, ¿no? Buenos Aires, Londres y Montevideo son excepcionales porque tienen decenas de... Entonces, lo que ocurre acá es una competencia interbarrial... objetivada en el fútbol espectáculo, que es excelente para eso, ¿no? Donde a la hora de tomar partido, cada uno elige, por infinidad de cuestiones, una de esas cuestiones tiene que ver con la residencia, ¿no? Entonces, que haya 10 clubes pequeños que no tienen fútbol profesional en un barrio, es una lógica, por un lado, que no se choca con la lógica de la competencia y la identidad barrial con fútbol que compite en los torneos de AFA. Eso es un, y la otra cuestión que quería hacer referencia es lo que yo menciono ahí, que es esta cuestión del el barrio chico y el barrio grande. El barrio chico es, si nosotros vemos, dejemos de lado, aunque podemos tomarlo, digamos, la división administrativa barrial que existe en la actualidad, que se ha ido modificando a lo largo del tiempo. Hay, pongámosle, 30 barrios en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, si uno camina por esos barrios, va a ver que hay centros comerciales y escuelas y parroquias, que no hay uno por barrio, hay varios. Hay varios, bien. A eso yo lo llamo pequeño barrio, ¿sí? Es decir, el de la frutería, el de los dos, tres kioscos, y después hay cuadras donde no hay nada, después vuelve a haber, y hay más de una iglesia, y hay más de, no hay más de una comisaría, pero podría ser, en fin. Entonces, esos pequeños centros, plazas, esos pequeños centros, serían los pequeños barrios, ¿sí? Y ahí puede haber clubes pequeños. Ahora, el gran barrio, ¿sí? Almagro, Belgrano, en líneas generales no tiene más de un club de referencia en cuanto al fútbol. Entonces, el gran barrio sí tiene una relación identitaria, que es el caso de Chicago y Mataderos. Claro. ¿No? Entonces, y ahí empalmó, porque históricamente fue así, puede haber sido de otra manera, no hay duda, empalmó la construcción de la competencia, de la gran competencia, de elite, y del espectáculo, con la construcción de las identidades barriales. Empalmó. Julio Friedenberg estudió historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde se doctoró y actualmente enseña. Friedenberg fundó y dirige el Centro de Estudios del Deporte de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de General San Martín. Ahora, en esta lógica, si es que se permite esta expresión, me permitís esta expresión, Julio, algo dijiste al pasar, otros factores, por ejemplo, los medios, por ejemplo, concretamente, la fuerza que por estas tres primeras décadas del siglo XX tuvo el diario de Botana, Crítica, y no es muy potente en esas primeras tres décadas, recién comienza a comienzos de la segunda década, la presencia de la radio. ¿Influyeron, no influyeron, construyeron identidades? Diría que fueron determinantes, porque si uno mira la prensa de la época, en este sentido, bueno, vos que estás en los medios y todos los que están en los medios saben mucho mejor que yo que siempre hay un ir y venir, y dónde está el huevo y dónde está la gallina es muy difícil de pescarlo. ¿Qué preexistían las identidades fueron construidas? Bueno, hay que analizarlo, ver, y uno a lo sumo tiene alguna pista. Lo que sí estoy seguro y es innegable que sin la prensa popular las identidades no existen. ¿Sí? Bien. Si fueron construidas por o no, bueno, eso es, podemos discutirlo. Si uno ve los diarios de la época, Crítica y otros, especialmente Crítica, que prestaba más atención a estas cosas, es imposible dejar de tener en cuenta cosas que parecen muy obvias, pero son importantes a la hora de estos temas, como por ejemplo los titulares del diario invitando al público a ir a ver los partidos, ¿no? Que era muy frecuente en la época, hoy no se usa, pero era, por ejemplo, vaya a ver el gran derbi del barrio, San Lorenzo Atlanta. No se lo pierda, se van a matar. O algo, no usaban la palabra, no usaban un sinónimo, pero ¿sí? ¿Qué es eso? Esa es construcción a través de la rivalidad, uh-huh, en la competencia de identidad, es construcción. Resignificación, cristalización, bueno, pongámosle el nombre que quiera, pero ahí está. ¿Sí? Es decir, miren cómo defienden a... Son los defensores del barrio tal, enfrentados a los defensores del barrio tal, ¿sí? Otro caso. en la prensa aparece una expresada una competencia real o inventada, creo que en parte real, ¿quién tiene el estadio más imponente? ¿Quién es el que puede albergar la mayor cantidad? Y bueno, y en esa pelea entran los clubes, entramos todos, todos los que pertenecemos al mundo. ¿Pero de la mano? ¿Pero de la mano de quién? Obvio, de la mano de algo que probablemente esté en el ambiente, ¿sí? Pero que está potenciado sin duda por la prensa, ¿sí? No hay duda de eso. Entonces, San Lorenzo, es Huracán, es este, lo otro. No, es una pregunta que tiene un efecto de guiño al consumidor, ¿sí? De guiño en el sentido de conozco tu código, ¿sí? El código del futbolero. Claro. Pero que a la vez lo potencia enormemente. Somos colores, nombres, estadios. Somos historia, un pedazo de barrio. Somos magia, somos destreza, garra, estilo. Somos sentimiento, irreverentes, somos genuinos, jodidos, atrevidos, compañeros, poesía, barro, somos fútbol. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Esto quiere decir, a ver si sirve para aplicarlo, esto último que estás mencionando, este estado de cosas que estás describiendo, para construir los denominados clásicos. Sí, de esa idea de espectáculo que el fútbol, bueno, ya vino armando desde estos momentos iniciales y que se potenció en el siglo XXI, probablemente. Yo diría, las rivalidades más significativas, vuelvo a lo mismo, tienen que ver con fenómenos que están un poquito al margen de la prensa y que son rotuladas, cristalizadas, solidificadas, potenciadas por la prensa. No, la antropología ha estudiado este tema desde hace mucho tiempo, que es el tema de cuáles son las rivalidades más significativas en todo orden, hasta en el orden vivencial, no solo en el fútbol es solo un epígono, un muestrario, digamos, ¿no? Muy claro de las rivalidades. Y fuera del mundo del fútbol, las rivalidades más terribles son entre vecinos, son entre el que está al lado, entre mi persona y el que está al lado. Julio Friedenberg, profesor de historia. No es raro que eso ocurra, que ocurra lo mismo en el fútbol, se reedite en el fútbol argentino, en todos lados, digamos, ¿no? Es decir, el derbi más importante los clásicos son los clásicos de ciudad, en el caso donde hay dos o tres, y en la ciudad de Buenos Aires, de los vecinos, ¿no? River y Boca estaban los dos en la Boca, y lo que sabemos, digamos, ¿no? O sea, en ese sentido, siguen una lógica muy humana, uh-huh, muy gregaria, muy de grupos humanos, que la prensa se encarga de mostrar, de regodearse en ella, porque obviamente es una lógica de la prensa, pero es una lógica comercial, es una lógica que tiene su sentido, digamos, y es una lógica de la competencia también, de la competencia del fútbol. Yo te quiero, River, siempre te voy a alejar. Gran letra. Soy lo más grande de la Argentina. Vayas a donde vayas, esta hinchada a la que te alienta. Vamos, campeón, vamos a ganar. La banda está de fiesta. Sigamos con este. La gallina sola. La barra de la Argentina. Cuando no sale campeón, las tribunas están vacías. Yo soy de Boca, señor. Son muchas cosas de la alegría. Aunque no salga campeón, el sentimiento no se termina, vamos. Ahora, aceptando todo esto, insisto, porque estoy tomando como elementos que vas presentando, planteando, hay en determinado momento una distinción entre simpatizantes y fanáticos. Estableces una especie de tipificación. Ese que adhiere al club de fútbol que lo representa, con el que se identifica, puede pertenecer a esta o a esta otra, digamos, categoría. El del simpatizante por un lado, el del fanático por el otro. En el caso argentino, en líneas generales, yo uso más el término hincha, digamos, ¿no? Que puede tener algún emparentamiento con lo del fanático. Lo del fanático, ¿verdad? Claro. Lo que pasa es que el fanático, la palabra tiene condimentos negativos. La del hincha puede o no, depende cómo cada uno la vea. En general, el fútbol argentino, el fútbol hasta donde yo sé, cuando es adoptado por los sectores populares, ya aparece el hincha. Estoy hablando del 1900. Uh-huh. Es decir, la forma, o por lo menos una, la más significativa, la forma de meterse en el mundo del fútbol es a través del hinchismo. Ya sea los jugadores, que también son dirigentes en ese momento, el poco público que hubiera de cada club, y eso es una marca que creo que existe hasta la actualidad. Últimamente han aparecido otras cosas, digamos. Ahora, una persona puede ser hincha y simpatizante a la vez, un poco lo que vos sugerías. Claro, si yo soy hincha de mi club, si yo veo un partido de terceros donde no está afectada mi identidad de vida, veo con otros ojos. Veo con otros ojos. Nosotros, claro, tenemos cierta lógica, cierta inercia en hacernos que alguno de los dos sea más, que nos guste más que otro, pero aún así mantenemos cierta distancia, digamos. Pero en líneas generales, la mayor parte de los aficionados al fútbol, y en esto no quiero involucrar a otros deportes, pero habría que estudiarlos, son hinchas. Es decir, tienen una identidad muy marcada. Puede haber más de una identidad en este sentido, que también no es un fenómeno argentino para nada. Uno puede ser hincha o simpatizante, es decir, uno es hincha de un club. Bien. Esté en el nivel que esté. Primera cuestión. Voy a poner yo como ejemplo. Yo soy hincha de Independiente. Ahora, por razones de mi viejo, que también me hizo hincha de Independiente, pero por otras razones, que él trabajaba en Mataderos, siempre me gustó y seguía Chicago. Bien, diría, ser hincha de Chicago, no creo que le queda muy grande la palabra. En una época viví en Villa Crespo, me hice socio de Atlanta. Uno va donde va rotando y se va haciendo socio de clubes. Fui a verlo un par de veces. Diría que le tengo cierto cariño, digamos. A nivel internacional, uno también tiene ciertos afectos y ciertos equipos con los cuales es neutral. Hoy prefiere que pierdan otros equipos, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay una simpatía, una antipatía. Y después podría tener, en este caso no lo tengo, pero podría ser simpatizante de un club de barrio, más de barrio donde vivo ahora, que puede ser Pinocho, que vivo a la vuelta de Pinocho, o no sé, algún otro, que no pertenece al mundo del gran fútbol, pero sí de las ligas infantiles, en fin, que es muy importante. Es decir, uno puede tener lo que se llama una identidades paralelas. En el interior es así, es mucho más fuerte todavía que acá, porque en el interior en general la gente es hincha del club de la provincia, después es de la ciudad, del barrio, de la ciudad, de la provincia, que suelen ser los que participan en los nacionales, y suelen ser hinchas de algunos de los grandes, de los cinco grandes. Con lo cual, esa es cuestión terrible. De identidad es, se comienza... Es un crisol. Claro. Y muy compleja, además, ¿no? Uh-huh. Porque ¿quién no ha escuchado voces lamentándose de que en ciertos países los pibes lleven camisetas del Barcelona y no de los clubes? Eso que es bastante triste, por lo menos a mí me parece algo de lamentar, digamos. Bueno, tiene que ver con esto. No, ¿de qué es hincha ese pibe? No lo sé. Además, que lleve la camiseta no necesariamente quiere decir que es hincha, claro, eso. Pero digamos, claro, que es más, tiene que ver más con una lógica de consumo. Pero tal vez sí. Tal vez, y sé que ocurre, a veces esa gente puede prender el canal de televisión para ver el Barcelona, comprar la camiseta del Real o qué sé yo, y no ver, no ir a la cancha a ver a lo que se supone que es su equipo de la ciudad, ¿no? De, no sé, Lima, de no sé. Lo cual es un problema. En el básquet es un problema. Claro, en otros deportes. En otros deportes claro, es terrible. Tiene, la competencia de la NBA con el torneo local. Claro, es, sí, es una tensión demasiado. Exacto. Julio Friedenberg es docente en varias universidades nacionales. Investiga desde hace más de 20 años sobre temas asociados con la historia del deporte en la Argentina y específicamente enfocó su interés en el fútbol. Friedenberg ha recibido diversas becas de investigación, publicó numerosos artículos en revistas académicas y ha dictado cursos y conferencias en distintas instituciones del país y del exterior. El licenciado Julio Friedenberg es autor del libro Historia Social del Fútbol, del amateurismo a la profesionalización, publicado en 2013 por la editorial Siglo XXI. Julio, nos quedan unos breves minutos. Bien. Mencionaste una palabra ligada a una camiseta, Barcelona, pero podría ser otra, y ciertas lógicas que tienen que ver con el consumismo, que a lo mejor explica por qué ese chico, que a lo mejor es habitante de Santiago del Estero o de Mendoza capital o de una localidad interior de la provincia de Buenos Aires, luce ese, esos colores en lugar del club identitario, representativo de su patria chica. En el periodo que analizás, en esas primeras tres décadas, esta cuestión que tiene que ver con la comercialización, con el fútbol más que como práctica y espectáculo, que son los dos ejes que vos tomás, sino como negocio, ¿ya tiene como puntas de iceberg o datos emergentes que con el correr del tiempo, concretamente el siglo XX, eso va a profundizar? Mirá, lo que se me ocurre es, uno de los elementos que ya existe, que estuvimos hablando, es la prensa comercial. La prensa comercial tiene una lógica de mercado, ¿no? Aparte de los contenidos que podemos discutir. Entonces eso existía ya en esa época y obviamente continúa con infinidad, es decir, se hipertrofió, todo lo que uno quiera, pero digamos, eso ya existía. Y hago acá una pequeña aclaración. La existencia de hinchas de equipos de la ciudad de Buenos Aires o de Rosario en el interior era posible sin que esa persona haya visto ese equipo en su vida. Era posible. Totalmente, por la prensa. Claro. ¿Sí? Entonces, la prensa vende identidad, ¿no? Obviamente, su influencia va a estar recortada porque no es lo mismo la prensa escrita, que tiene una enorme potencia, especialmente en esa época, que tener la presencia física de ese equipo o la posibilidad de ese hincha de venir para acá, obviamente. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase, amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Tramas, equipo de producción, entrevistador Oscar Bossetti, locuciones Fernanda Villanueva y Pablo García, productores Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad, operación técnica Javier Morillas, Nahuel Bianchi, diseño artístico Leonel Córdoba, producción general Blanca Curia.